Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Legio Novena, tu podcast de historia, en el que además de aprender, pues te vas a divertir y vas a pasar un buen rato con nosotros y vas a aprender una serie de temas de una manera amena y a reírte a carcajada limpia con nosotros. Me acompaña como cada domingo tanto Antonio como Dani, que aparte Dani hoy se conecta con nosotros a través del móvil, porque ¿dónde está? Pues muy buenas, sí. Hoy a través del dispositivo móvil. Por eso, bueno, aviso antes que si se me escucha peor o si se escucha algún ruido, lo siento porque no estoy en casa. Estoy ahora mismo participando en una cabaña de... Una cabaña. En una campaña. En una campaña de excavación en Belme, en el Oppidum de Sierra Pollera, que es un asentamiento íbero. Así que eso, estoy en la casa donde nos hospedamos el equipo. Así que, bueno, pues si me pierdo un poco a la hora de hablar y demás, porque estoy con el móvil buscando información de lo que tengo que hablar y demás. Y también decir que, bueno, ya que estás, pues un poco de publicidad, si queréis seguir el proyecto en Instagram, se llama Oppidum de Sierra Bollera, con Y, y ahí podéis ver cómo se va llevando la excavación y se hablan de cosas de cómo funciona el trabajo arqueológico, las cositas que se hacen y demás. Pues seguidlo todo el mundo. Daniel Caparró, enviado especial a la época ibérica. Muchas gracias. Estoy buscando a Viriato por aquí. Bueno, pues vamos a comenzar el programa como cada domingo con la sesión de efemérides. Yo la que traigo hoy es del 11 de enero del año 347 y trata sobre el nacimiento del emperador de Roma, Teodosio I el Grande, uno de los tres emperadores que nacieron en Hispania. En este caso no se conoce realmente el emplazamiento del lugar donde nació Teodosio. Se dice que Itálica, no sé si Dani en este aspecto sabrá más que yo, pero se dice que en Itálica, en el actual término municipal de la localidad sevillana de Santiponce. Y bueno, ¿cuáles son las acciones más importantes de este emperador? Fue un emperador muy importante ya en el Bajo Imperio, a finales del siglo IV. Ya el Imperio Romano en este momento estaba dividido en Occidente y Oriente. Y es Teodosio quien vuelve a reunir las dos partes del imperio. Lo que pasa es que tras su muerte pues se divide definitivamente en su hijo Honorio y Arcadio. Y bueno, luego más aspectos interesantes, no podemos olvidar que fue el que decretó el cristianismo niceno como la religión oficial del imperio, un hecho crucial en la historia tras el edicto de Tesalónica del año 380. Por lo tanto, estamos hablando de un emperador nacido en Hispania que tuvo un peso muy importante ya en los siglos finales del Imperio Romano. Del Imperio Romano de Occidente, evidentemente. Ok, pues sí, en cuanto a lo que has dicho de nacimiento, ya que lo dice, creo que era, se tiene como posibilidad los alrededores de Itálica, como has dicho. O también yo leí en Cauca, pero creo que no está asegurado 100%, pero vamos, que sí, es una de las posibilidades, ya que lo has dicho, vamos, que no era por otra cosa. Vale, voy yo con mi efeméride. La tengo por aquí, un segundito, vale. Pues bueno, la mía es del día 13 de enero del año 1898. En este año, el escritor francés Emilio Zola publica su famoso discurso titulado El Yo Acuso en el diario de La Aurora, y es considerado como uno de los símbolos en contra del antisemitismo, ¿no? ¿En qué contexto tuvo este lugar? Pues tuvo lugar en el proceso contra Alfred Dreyfus, que tuvo lugar previamente en 1894, donde este capitán del ejército francés fue acusado de haber entregado a los alemanes documentos secretos. Él era de origen judío alsaciano, y bueno, pues es largo, ¿no? Pero primero digamos que se le juzga por tribunal militar y se le condena a prisión perpetua. Para la sociedad francesa esto pues va a suponer una división, ¿no? Entre aquellos que están a favor, digamos, que apoyan a Dreyfus y creen que es inocente, que los que de en contra de los que piensan que realmente sí cometió este delito, ¿no? Su caso se revisará y se le volverá a condenar a trabajo forzado, ¿no? Finalmente, bueno, hay muchas intelectuales, ¿no? Que van a, digamos, a escribir a favor de Dreyfus y demás, entre ellos está pues Émile Zola. Y finalmente, tras esa segunda condena, que realmente no puedo aguantar, no sé exactamente cuántos días estuvo, pero estuvo pocos días y ya no pudo aguantar más, ¿no? Y la gente pues se volcó con él, ¿no? Hasta que ya finalmente, en 1906, se reconoce su inocencia y se le vuelve a aceptar en el ejército. Que esto creo que hasta en la época, bueno, hasta el momento creo que era inédito, que nunca se llegó a restituir a nadie en su cargo que había sido previamente juzgado en Francia. De hecho, hasta participa en la Primera Guerra Mundial en calidad de comandante y muere finalmente en 1935. Y bueno, comentas que todo esto pues influye en aspectos sociales, económicos, políticos, religiosos de la Francia del momento, ¿no? Un momento muy convulso en Francia, en esa Tercera República Francesa. Y también va a influir sobre todo en la creación del movimiento sionista y en autores como Theodor Herzl, que es considerado el padre del sionismo judío con su obra El Estado Judío, y la fundación de la Organización Sionista Mundial. Y bueno, pues todo esto después va a influir la Declaración Balfour, que ya podemos, no sé, hablaremos de ella en un programa porque es un tema muy curioso que a mí me gusta bastante, la verdad. Y en la futura creación del Estado de Israel, que nos llevará pues, a la situación que tenemos hoy día. Así que todo el embrollo que hay ahora mismo allí, en parte viene de este momento de la Tercera República Francesa. Pues bueno, la efeméride que yo traigo es del 15 de enero del año 1936, un año que por suerte o por desgracia se va a repetir mucho en este programa. Y bueno, lo que yo traigo es que justo este día se forma lo que se conoce como el Frente Popular. El Frente Popular fue la coalición de partidos de izquierdas que luego en febrero triunfaría en las elecciones de la Segunda República Española y subiría al poder. Es curioso esta coalición, que no fue la única en Europa, porque también existió otro Frente Popular en Francia. Y es curiosa porque también aglutinaba a los anarquistas. De hecho, ya hablamos en algún programa de Federica Monseni, que fue ministra de Medicina, si no me equivoco, siendo de la CNT, lo cual, siendo anarquista, ser ministro de un Estado es bastante curioso, pero bueno. Aglutinaba a partidos como el PSOE, Izquierda Republicana, Unión Republicana, el Partido Comunista de España, Partido Sindicalista, el POUM, el Partido Galeguista, Acción Nacionalista Vasca, y luego también UGT, CNT y FAI, la Federación Anarquista Ibérica. Y bueno, un poquito eso. Sí, parece una cosa que está premeditada y no está premeditada, que le ha salido en 1936 y el antisemitismo en vuestra efeméride y el tema de hoy sea la expansión nazi durante el periodo de entreguerras y la política de Ah, qué apaciguamiento. casualidad, ¿eh? Porque no. Nosotros cogemos la efeméride según nos venga, o sea Claro, que. ¿no? La No, no os efeméride penséis. va libre siempre del tema. Claro, no os penséis que aquí nosotros seleccionamos las cosas porque tiene relación o no. Nosotros Exacto. miramos, No, no. esta me gusta, y luego el No tema. penséis, no penséis que nos curramos el programa, lógicamente. Vamos, sería lo último. Vamos, de hecho, acabo de instalarme el Zoom ahora en el móvil, ni sabía cómo iba, así que. Vamos a darle caña al Bueno, tema, pues. Rafael. El programa de hoy, la verdad que los que seáis amantes de la historia contemporánea como yo, pues estáis de enhorabuena porque va a ser un programa muy divertido sobre un tema que a mí me interesa muchísimo, como ya he comentado, la expansión territorial del régimen nazi durante el periodo de entreguerras, concretamente durante la década de los 30, y la política de apaciguamiento que llevaron a cabo las democracias occidentales, Francia y Gran Bretaña, para intentar evitar una guerra que finalmente pues, no pudo evitarse. En primer lugar, para ver un poco las bases de tanto de la llegada de Hitler al poder, que es una cosa de la que no hablaremos porque da para otro programa y que daría también muy interesante, pero bueno, para analizar un poco la base de esa política de expansionismo, esa política de rearme militar del régimen nazi, quiero que nos vayamos primero a las cláusulas del Tratado de Versalles. Como ya sabéis, al final de la Primera Guerra Mundial, las potencias vencedoras firmaron con Alemania el Tratado de Versalles, en el que, entre otros aspectos, se le obligaba al país germano a unos recortes territoriales, en concreto Alsacia y Lorena fueron entregadas a Francia, se perdió territorio a favor de Polonia, a favor de Dinamarca, se desmanteló su imperio colonial, que se convirtieron en mandato de la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones es, digamos, el organismo internacional que se creó para el entendimiento diplomático entre las naciones, lo que después de la Segunda Guerra Mundial fue la ONU, pues después de la Primera Guerra Mundial se llamaba Sociedad de Naciones. Y bueno, pues otros aspectos, pues se creó el corredor polaco y la ciudad libre de Danzig para que Polonia pudiera tener salida al mar, por lo tanto la región de Prusia Oriental quedaba separada del resto del territorio alemán. ¿Qué otros aspectos tuvo que verse obligada a Alemania? Pues, por ejemplo, a pagar fuertes reparaciones de guerra, ya que el Tratado de Versalles la condenaba como la culpable de la Primera Guerra Mundial. Tuvo que entregar su flota mercante, tuvo que ceder a Francia la explotación de las minas de carbón del Sarre, de la región del Sarre, una pequeña región fronteriza entre Francia y Alemania, durante 15 años. Más cosas. A nivel militar, tuvo que suprimirse el servicio militar obligatorio en Alemania y limitar su ejército a 100.000 hombres. Aparte, se tuvo que desmilitarizar la región de Renania, la región entre la orilla izquierda del Rin y Francia. Por lo tanto, cuando los nazis llegan al poder en 1933, en enero de 1933, Hitler es nombrado canciller de Alemania, pues desde el primer momento van a condenar este Tratado de Versalles y lo van a tachar como un diktat, que vendría a ser pues un dictado, una imposición, una obligación deshonrosa para Alemania. Este partido nazi, esta ideología nazi, una de las características principales de su ideología es el pangermanismo, la consecución del espacio vital, ¿no? que el término alemán utilizado es Lebensraum, y digamos que lo que buscaban era la expansión hacia el este, la expansión por los territorios eslavos, que ellos consideraban como su espacio vital, como digamos la zona, el territorio por el que los alemanes, para su supervivencia, para la supervivencia de la nación alemana, pues ellos tenían derecho, como raza superior, a ocupar esos territorios, a costa de los, digamos, razas inferiores, como eran los eslavos. En cuanto a la Sociedad de Naciones, Alemania no, evidentemente, con el régimen surgido después de la Primera Guerra Mundial, pues va a tener muchos inconvenientes, no va a casar en ese nuevo orden internacional. De hecho, me ha parecido muy interesante un pequeño párrafo que he visto en un libro del catedrático de Historia Contemporánea, Juan Pablo Fusi, que dice así, la verdad que me ha parecido bastante interesante y os lo voy a contar. La Alemania nazi llevaba en su interior, en la naturaleza de su partido, en su objetivo, la semilla de un conflicto inevitable, la mezcla atropellada de nacionalismo fanático, fantasías racistas pangermánicas, antisemitismo patológico, voluntad de dominio mundial y simplificaciones geopolíticas que definían al nacionalsocialismo hacían imposible su acomodación en el orden internacional creado a partir de 1919. Como eran una joya estos nazis, y evidentemente la Sociedad de Naciones, con la capacidad de acción que tenía, poco pudo pararle los pies. Alemania va a abandonar la Sociedad de Naciones en octubre de 1933. A partir de este momento va a estar libre de cualquier injerencia internacional. Vamos a pasar ahora a analizar un poco ya los primeros movimientos expansionistas de Alemania, que en los primeros años de la llegada de los nazis al poder no van a ser excesivamente grandes, más que nada porque Alemania recordemos, tenía un ejército de 100.000 hombres. Y cuando Hitler llega al poder, Alemania militarmente está muy por debajo de las capacidades que tienen Francia o Gran Bretaña. Por lo tanto, Hitler no podía correr el riesgo de que ninguna de esas dos democracias parlamentarias pues entraran en guerra con ellos. Por lo tanto, va a ir de a poco, ¿no? Como se dice. En 1935 va a anexionarse el Sarre, esa región que habíamos dicho que estaba ocupada por los franceses, la va a anexionar Hitler a través de un plebiscito. Era un territorio de población alemana y ellos, pues, evidentemente, querían pertenecer a Alemania. ¿Qué más cosas hizo Hitler en este año de 1935? Pues restableció el servicio militar obligatorio. Los chavales de Alemania tuvieron que volver a hacer la mili. Y aparte, pues, anunció el propósito de construir un ejército de 36 divisiones y crear una fuerza militar aérea. En este caso, esto se anunció en secreto, lógicamente, para no alterar a los demás países. La fuerza militar, como ya sabemos, conocida como la Luftwaffe, que tendrá un papel muy importante en la Segunda Guerra Mundial. También en el año 1935, digamos que Francia, que ya empieza a recelar mucho de Hitler, intenta aislarla políticamente y en la conferencia de Stresa se reúne con Italia y con el Reino Unido. Italia, sin embargo, cuando invade Etiopía en el año 1935, la Sociedad de Naciones pues, le dice, te has portado mal, es que no puedes ir invadiendo países pobrecitos, y le impone sanciones económicas. ¿Qué es lo que pasa? Que Italia, pues evidentemente, dice, mira, Sociedad de Naciones, yo te abandono porque yo lo que quiero es estar con mi amigo Hitler. Y en octubre del año 1936 se crea el eje Roma-Berlín. En este momento ya Alemania deja de estar aislada y ya tiene un aliado dentro de Europa, que es la Italia de Mussolini. Pasamos al año 1936 y Hitler va a seguir con esta política de a poco, como he denominado, como he bautizado, y va a remilitarizar la Renania, esta región que habíamos dicho que estaba desmilitarizada. Desde el Tratado de Versalles, pues Hitler llega y la remilitariza. Y se pone contento porque ve que tanto Francia como Gran Bretaña no hacen nada. Sí, dicen que no les gusta, que lo sancionan, dicen que está feo, pero Hitler está como un niño con zapatos nuevos porque ve que ante el peligro, ¿no?, de que le hubieran declarado la guerra a una Alemania que todavía no estaba en condiciones de combatir, sin embargo, estaba consiguiendo su objetivo y Francia, Alemania y Gran Bretaña no hacían nada. Tanto es así que cuando estalla la guerra civil en España en julio de 1936 y se firme el Tratado de No Intervención, un tratado que impulsa Gran Bretaña y que también firma Francia. Bueno, firman 25 países, y esto es gracioso, lo firman también Alemania, lo firma Italia y lo firma la Unión Soviética, tres países que tuvieron una importancia decisiva en la guerra civil. Sin embargo, todos firman el Tratado de No Intervención y a mí esto me suena a Francia y a Gran Bretaña como unos pardillos diciendo, ah, mira qué bien, mira, son... Tiene lo suyo, ¿no? Son rebeldes, pero luego se portan bien. Pues no, mira, te la estaban metiendo doblar. Completamente. Y bueno, iba a traer vosotros unos pequeños aportes, unos pequeños datos sobre la no intervención, la falsa no intervención, ¿no?, de Alemania, sí, y de Italia. A ver, algunas cosas importantes es que, por ejemplo, el hecho de que cuando aquí estalla la guerra civil, gracias a esos amigos de la patria, que no vamos a hablar mucho de ellos porque si no nos metemos aquí en un follón. Francia, como ya he dicho antes, pues también tenía un gobierno presidido por un Frente Popular con León Blum a la cabeza, y Francia en un principio quiere ayudar a España. De hecho, en un principio ayuda con material de guerra y demás. Pero ¿qué pasa? Que Francia es presionada constantemente por Inglaterra para no hacerlo. Pero no solo por Inglaterra, sino por amplios sectores también de franceses. Por toda la derecha parlamentaria y también por sectores de la Iglesia y demás. Porque prevén que esto puede, por un lado, cabrear a Alemania y por otro lado, suponer que Inglaterra deje de ser aliados de Francia y se queden solos. Es como que Inglaterra, que esto me acuerdo yo, además que me lo dijo, hablando hace tiempo en la carrera, Rafa me lo dijo a mí, que Inglaterra le dijo a Francia, si tú quieres ayudarlo a la República Española, tú ayúdala, pero si Hitler se enfada contigo, tú ahí te quedas, ¿eh? Que yo no quiero tener nada que ver. Y fue un poco así. Sí, sí. Fue así. De hecho, el Tratado de No Intervención es una pantomima que, como ha dicho antes Rafa, firman países como Italia, Alemania, Portugal, que Portugal mandó a los viriatos, por ejemplo, o Irlanda, que también ayudó muchísimo al bando franquista, a los golpistas. Y bueno, del lado republicano, la Unión Soviética también firma la no intervención. Sí, sí. Vemos evidentemente que fue un miembro activo de la ayuda a la República. Sí, de hecho, cuando se firma el Tratado de No Intervención y viendo que no se hace caso al tratado, se crea luego un comité, ¿vale? Como para imponer, un comité que luego no hace nada tampoco, pero se crea como para imponer sanciones a los países que están incumpliendo el acuerdo. ¿Qué pasa? Que la Unión, esto tenía una formalidad tan gorda que las mociones no prosperaban. Entonces, Alemania e Italia, que estaban interviniendo claramente en la Guerra Civil Española al favor del bando golpista, se le intentaban imponer sanciones mediante este comité, pero no prosperaba ninguna. Entonces la Unión Soviética, harta de esto, se salió directamente del comité de no intervención y fue cuando ya empezó a ayudar a la República, pero de manera ya bien. Al principio como que lo hace igualmente, pero de escondidas, como diciendo, mira, toma este tanquecito, toma aquí estas Katiusas y estos mandos militares que te ayuden. Pero luego ya viendo lo que pasaba, pues decidió hacerlo pues de todas, a cara descubierta, claro, como hicieron Italia y Alemania desde el principio. Desde el principio sí. De hecho, la primera... Dani. Sí, que ya se lo saltaron desde primera hora. Vaya. Claro. De hecho, la primera derrota gorda del bando golpista es la... Bueno, no sé si es la primera derrota gorda, pero una de las mayores es al principio de la guerra y es cuando los flechas negras de Mussolini pierden estrepitosamente contra las brigadas internacionales. No sé si Rafa, que es un experto en la guerra, me lo puede corroborar. Sí, la batalla de Guadalajara. Claro, esa. Es el último intento del bando franquista por tomar Madrid. Ya una vez es derrotado el ejército italiano, pues ya cambia, digamos, la estrategia y se centra en la conquista del norte. Los italianos que en ese momento venían muy crecidos porque habían conseguido conquistar Málaga con facilidad en febrero del 37. Y en marzo pues ya deciden ir a Madrid atacando desde Guadalajara. Y el líder del ejército italiano se llamaba el Corpo di Truppe Volontarie, sí, que era Mario Roata, pues estaba bastante subidito y al final resultó ser la mayor victoria republicana en toda la guerra. Claro, le pasó lo que le pasa a Italia en la guerra, que sí, sí. Hace ridículo. Sí, sí, sí. Son de fliparse mucho. Son de fliparse los italianos y no le sale bien. No. De hecho fueron un lastre para Hitler. Si Hitler no llega a tener a Italia de su lado, le hubiera ido mejor. Sí, es lo que iba a decir. Bueno, hay un episodio... También... Sí, Dani, di. Es así que... Bueno, que habéis comentado el tema de las brigadas. Yo creo que también hacer entender que realmente uno de los mayores apoyos... Bueno, está la Unión Soviética, ¿no? Pero... Realmente fue por parte de los brigadistas, ¿no? A nivel de... Como no hubo una nación en concreto, ya digo, con la excepción de la ayuda que pudiese dar la Unión Soviética, no hubo, como en el caso de Alemania e Italia, una ayuda real por parte de ningún país. Fueron, sí, hubo de México. México sí mandó, bueno, mandó, sí, fusil, claro. Mandó muchos fusiles y cosas, pero... Víveres, sobre todo. Dentro de Europa, sobre todo. No, de Europa no. Bueno, no quería dejar de comentar... Sí, di, Antonio, di. Yo, de hecho, un tema que me gustaría comentar mucho es de las brigadas internacionales. Sí, una cosita que es una aclaración. Y unos libros que leí hace tiempo, que son memorias de brigadistas internacionales. De hecho, uno que se llama Con los rojos en Andalucía, que está muy bien, habla de un brigadista irlandés y cuenta las penurias que tuvo que pasar el hombre para llegar hasta aquí, para poder luchar dentro del bando republicano. Y es que Inglaterra y Francia, ya, bueno, sobre todo Inglaterra, no solo contenta con no ayudar a la República de manera directa, le hacía la vida imposible a los que querían venir aquí a ayudar. De hecho, se le imponían sanciones militares a los que estaban aquí luchando. Este hombre tuvo que colarse de polizonte en un barco, llegar a la frontera con Francia, recorrer Francia a pie, pasar la frontera de los Pirineos a pie, las de Caín. Tuvo que pasar este hombre para llegar aquí y luego encima enfrentarse a duras sanciones por parte de su país, que es que no permitía que llegasen aquí la gente para ayudar a la República. Sí. Yo creo que lo que ocurre también, bueno, en Francia sí es verdad que, como ha dicho Antonio, está esa disparidad, ¿no?, entre la izquierda y la derecha dentro del propio país francés. Inglaterra sí que creo que tuvo una decisión más clara. Pero sobre todo lo que ocurre es que llega un momento en el que, claro, ellos ven, hombre, evidentemente está la amenaza de expansionista de Alemania, ¿no? Pero yo creo que llega un punto en que ellos se plantean sus intereses, ¿no?, económicos y políticos, y dicen, ¿qué preferimos? ¿Esta sublevación, este golpe de Estado, o algo que mínimamente se parece a la Unión Soviética? Exacto, ¿sabes? También. El miedo al comunismo hizo muchísimo en Inglaterra. De hecho, hay mucha gente que le recrimina que se decantara en algún momento incluso más por Italia y por Alemania que por la Unión Soviética. Por el miedo a que en España pudiera brotar una especie de Unión Soviética o algo parecido a la Unión Soviética, prefirieron el gobierno del asesino de Franco antes que lo que pudiera haber surgido aquí de manos del régimen democrático elegido democráticamente, que era la República. Claro, y eso yo también lo relaciono mucho con lo que hablaba al principio Rafa, porque si os dais cuenta, en el expansionismo alemán tenemos que bueno, todas las cosas que ha dicho, ¿no? Una militarización importante, la invasión de la región del Rin, bueno, también está la anexión de Austria, la anexión de los Sudetes, tras la conferencia de Múnich del 38, sí, también Moravia, Bohemia, Lituania, y todo esto ocurre. Bueno, la de Renania y tal, todo esto ocurre entre los ojos de Francia y Gran Bretaña. Y si le suma la no intervención, al final dice, bueno, esto lo que voy a decir un poco demagógico, incluso infantil, pero ¿quiénes son los buenos y los malos, no? Porque te cuentan una historia, sobre todo ya con la entrada de Estados Unidos y el final de la guerra, pues te cuentan una historia de buenos, de malos y de vencedores, que dice, bueno, y al principio cuando había una guerra civil en España, cuando Alemania estaba de rebaja con los territorios en Europa, ¿quién hizo por impedir eso, no? De hecho, y seguiremos comentándolo ahora en la exposición del tema, España es el primero de los países que se deja su suerte. A partir de 1936 hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Ni Francia ni Gran Bretaña se mojan por España, pero es que luego van a dejar a su suerte a Austria, van a dejar a su suerte a Checoslovaquia, van a dejar a su suerte a Finlandia. Estamos hablando de que hay una serie de países que podrían decir perfectamente, sí, pero es que muy bien, que los alemanes eran muy malos, pero es que vosotros me dejasteis con el culo al aire. Exacto. Y además, en un momento... Algo, yo creo, interesante de analizar, ¿sabes? Sí. No sé. Un momento en el que podían haber intervenido en Alemania y que no hubiera sido lo mismo, porque luego cuando deciden intervenir se ven que no pueden contra ellos. Es que no. Claro. Francia, sí, Francia cae en dos días y Inglaterra está metida dentro de los túneles del metro para que no reventarlos a todos. Porque es que están que no pueden. El gran error de la política de apaciguamiento. Le está dando tiempo a Alemania a rearmarse. Claro. Que lo está haciendo a una velocidad impresionante, pero es que por ejemplo, se coloca a ser la nación perdedora a la nación militarmente más, joder, arrasa Francia con la guerra del Lámpago. ¿Y cuánto tarda en conquistar Francia, en tomar Francia y en llegar a París en dos días? Si además los franceses hicieron una estrategia, bueno, pero eso para otro programa, para el Reino de Francia, eso es... Sí. Bueno, de hecho, que lo he dicho antes en los primeros movimientos expansionistas, es que en 1935 Hitler empieza de a poco, empieza con la anexión del Sarre, con la remilitarización de Alemania, porque sabe que no puede hacer pasos grandes, porque como le declaren la guerra, va a perderla. Porque es que tiene un ejército muy pequeño, no tiene una armada, digámoslo así, tendrá una flotilla así en secreto, pero evidentemente no puede combatir con la armada británica. Tendrá sus aviones, pero la Luftwaffe en 1935 evidentemente no tiene absolutamente nada que ver que como será en 1940. Claro. Por lo tanto, si en 1935 o incluso en 1936 Francia y Gran Bretaña le paran los pies a Alemania, probablemente la hubiesen derrotado de una manera más o menos sencilla. ¿Qué es lo que pasa? Que llega la guerra civil, Alemania prueba su nuevo aparato y se ve con fuerza. Y se ve con fuerzas también porque ve que esta política de apaciguamiento de Francia y Gran Bretaña, Alemania la traduce como debilidad. Claro. Alemania dice, si esta gente no me ataca, es porque o me tienen miedo o porque no son capaces de hacerme frente. Entonces, se envalentona. Se envalentona además, tanto... No, que iba a decir que sí, claro, tiene mucha relación con lo que dice. O sea, hay una política de apaciguamiento, nadie interviene en España, yo sí, España me sirve de campo de prueba. Claro, España es el campo de prueba. Y además, ya no solamente el campo de pruebas para probar su arma, sino que es también, digamos, la afirmación que tiene él de decir es que esta gente o me tiene miedo o no es capaz de pararme los pies. Claro. Entonces, él se envalentona y va a pasar estos pequeños avances allá, digamos, la expansión en su máximo apogeo. En marzo de 1938 se va a producir, digamos, el primero de los pasos grandes de la política de expansión alemana, que va a ser el Anschluss, que significa, pues, este concepto quiere decir la unión entre Alemania y Austria. Austria, desde la Primera Guerra Mundial, desde el fin de la Primera Guerra Mundial, era un estado independiente, y que, pues bueno, tras muchas presiones y tras muchos actos de terrorismo de los nazis austriacos, en Austria había surgido con fuerza el partido nazi también, y para desestabilizar la política del país, pues realizaban actos terroristas. Y bueno, tras muchas presiones, pues Alemania invade Austria, y posteriormente a la invasión va a realizar un plebiscito al pueblo austriaco, digamos, como para democratizar, ¿no?, la invasión, para que se diera ante la sociedad de naciones y ante Francia y Gran Bretaña se diera un aspecto de que Austria había elegido libremente pertenecer a Alemania. El plebiscito, los resultados fueron de más del 99% de sí, de voto afirmativo a la anexión con Alemania. ¿Qué es lo que pasa? Y esto lo pondremos en las redes sociales, una foto de digamos, la hoja del plebiscito, que te ponía, ¿quieres que está usted de acuerdo con que Austria forme parte de Alemania, no sé qué? Y te ponían el sí, para votar con la X, y el sí, enorme, el circulito enorme, y el circulito del no, muy chiquitito. Pero es que aparte no era, voto secreto, o sea, tenía a un oficial de la SS una mesa, y tú en la mesa ponías la X en el sí, y o en el no, si tenía dos cojones. Qué complicado. Y se la tenías que dar en mano al oficial de la SS, y él la veía y después la metía en la urna. Muy, muy bonito todo. La frente, las elecciones de el referéndum de Cataluña por la independencia fue más limpio que eso, vamos. Es que es mortal, o sea, vota no. Vota no, si tienes huevo. Es que escúchame, conforme pones el no, el otro ya está con la pistolita esta que mata a tres tíos de un tiro, ¿sabes? En plan, ¿sabes? La está recargando, ¿sabes? Conforme te ve acercar al no, le está ya. Sí, sí, tú escribe. Sí, sí, vota no. Vota no, sí, sí. Bueno, también hay que decir que en el censo, qué bueno, tío, que se utilizó para pa este plebiscito, se dejaron fuera 400.000 personas, entre las que la mayoría eran militantes de izquierda y judíos. Por lo tanto, tampoco estamos hablando de unas elecciones y de un plebiscito muy limpio, Adolf. Muy limpio no fue. ¿Qué pasó en la Sociedad de Naciones? ¿Dijo algo Francia? ¿Dijo algo Gran Bretaña? Pues no. Votó no a decir nada. Exactamente. Votó no a decir nada. ¿Qué país fue el único que protestó? México, que a través de su representante Isidro Fabela sí criticó con dureza el Anschluss. Y es muy, muy curioso que Francia y Gran Bretaña no dijeran nada, porque uno de los puntos principales del Tratado de Versalles era que Francia y Gran Bretaña se comprometían a que Alemania y Austria no se unieran. O sea que aquí estamos viendo la primera bajada de pantalones fuerte de la política de apaciguamiento. Si ya Hitler estaba en su salsa, ahora se cree ya pues lo que realmente era en ese momento el rey del mambo. Porque ya la política de apaciguamiento había llegado a un punto en el que Hitler era capaz de todo y Francia y Gran Bretaña pues no podían parar los pies de ninguna manera. Como el Anschluss fue un éxito, el siguiente objetivo de la política expansionista nazi fue Checoslovaquia. Checoslovaquia tenía era otro país que también había surgido después de la Segunda Guerra, de la Primera Guerra Mundial, perdón. Y tenía en el oeste tenía una región que se llamaba los Sudetes, una región que tenía en su mayoría población alemana, y esto va a ser el pretexto para que Hitler la pida para Alemania. Digamos que Francia y Gran Bretaña pues quieren un poco llevarse bien con Hitler, no quieren que estalle una guerra de nuevo en Europa, y se van a reunir tanto los representantes de Italia, en este caso Mussolini, el de Gran Bretaña, el primer ministro Chamberlain, el de Francia, el primer ministro Daladier, y Hitler por Alemania. Y en esta conferencia pues se va a decidir que los Sudetes pues formen parte de Alemania. ¿Sabéis decirme cuántos representantes de Checoslovaquia había en la conferencia de Múnich? No sé, déjame pensar. ¿Entre cero y ninguno? ¡Correcto! ¡Guau! Wow, ¡Cátedra! Cero coma ninguno. Cero coma ninguno. Exactamente fue ese número, sí. Efectivamente. Los Sudetes empezaron a formar parte de Alemania sin que el país al que pertenecían, Checoslovaquia, pudiera decir nada. Evidentemente, Checoslovaquia pues pudo pensar lo mismo que los republicanos españoles en su momento, que Francia y Gran Bretaña pues la habían dejado completamente sola ante Adolfo. Por lo tanto, no creo que tuviera muy buena prensa allí, ni Chamberlain ni Daladier. Chamberlain, sin embargo... Sí, dime, Antonio. ¿Qué pensaría el rector de esa escuela de arte cuando vio la que formó por no admitirlo, tío? ¿Qué pensaría? Tampoco pintaba tan mal, diría. Sí. Tampoco. Tampoco era... ¿Por qué no lo admití? Si Hitler hubiese sido pintor, la historia hubiese cambiado mucho. A lo mejor tendríamos cuadros en los museos. Un Hitler. Aquí vamos a observar un Hitler. Pues puede ser el Hitler del Prado. Un Hitler de la etapa más bonita, de la etapa Alnus. De la etapa Lebensraum. Pues bueno, pese a la segunda bajada de pantalones en la conferencia de Múnich, Chamberlain llegó muy contento a Gran Bretaña y proclamó a la llegada a su país. Él tenía el papelito de los acuerdos. Iba exhibiéndolo como si fuera, yo qué sé, la camiseta de Messi. Y en su discurso en el Parlamento Británico dijo que esto significaba, abro comillas, la paz para nuestro tiempo. Sí. Ahí te engañan la historia, luego está Chamberlain. Sí. Luego está Chamberlain, sí. A lo que Churchill pues le replicó diciéndole, y abro otra vez comillas, se te ofreció poder elegir entre la deshonra y la guerra, y elegiste la deshonra, y también tendrás la guerra. Ya ves. La verdad que Churchill, pues, te podrá gustar más, te podrá gustar menos, pero lo que no se puede negar es que le echó dos cojones al asunto, y no podemos olvidar que Gran Bretaña, desde junio de 1940, que es cuando se invade Francia, hasta junio del 41, que es cuando y comienza la Operación Barbarroja y la Unión Soviética entra a la guerra, durante ese año está combatiendo sola contra Alemania y resiste, por lo tanto... Sí, resiste heroicamente, porque, madre mía, sí. Le caen toneladas y toneladas de bombas diariamente a las islas, ¿eh? Es espectacular. Por lo tanto, te podrá gustar más, te podrá gustar menos, pero Churchill tiene un papel clave. No era solo en la Segunda Guerra Mundial, sino en todo el siglo XX. Sí, sí, a mí no me gusta ni un pelo, pero el tío con su puraco gordo y su sombrerito, la verdad que estilo tenía. Y esa frase, no vean. Por lo menos le digo. Que pondría, cabrón. Que Chamberlain ese, madre mía. Como político no vale un duro, como futbolista no te digo yo, pero como político no vale un duro. Bueno, pues después de los Sudetes y después de esta alegría de Chamberlain, de la paz para nuestro tiempo, pues evidentemente Hitler no se dio mucho tiempo para el descanso y no hizo caso absolutamente nada de lo que dijo en la conferencia de Múnich y siguió con su plan de dominar Europa, en este caso con la conquista ya definitiva de Checoslovaquia, utilizando el pretexto sobre todo de la independencia de Eslovaquia. Eslovaquia, pues bueno, a día de hoy es un estado independiente, pero que cuando estaba junto a Chequia, pues y ya en este momento, en los años 30, pues ya había un fuerte movimiento independentista eslovaco. Y digamos que Alemania nazi utiliza el pretexto de que defiende los intereses del independentismo eslovaco para invadir Checoslovaquia. Entonces lo que va a realizar en marzo de 1939, ante la mirada pasiva de la Sociedad de Naciones y de Francia y Gran Bretaña, pues va a conquistar Checoslovaquia. Bueno, en primer lugar, amenaza con la invasión militar al presidente checoslovaco, a Emil Hácha, que claro, pues le dice, a ver, si no tengo otra, pues... Si te va a poner así... Pues me voy. Si te va a poner así, pues me voy y ya está. Entonces, en la parte checa, Alemania crea el protectorado de Bohemia-Moravia, y la parte eslovaca, digamos, que se independiza, pero con muchísimas comillas, porque realmente se convierte en un estado títere de Alemania. ¿Qué más cosas va a hacer después de la conquista de Checoslovaquia? Pues bueno, ya estamos hablando de cosas menores, se anexiona el puerto de Memel, en Lituania, y aquí ya llegamos, en septiembre de 1939, al momento cumbre, ¿no? Al momento que va a marcar el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Francia y Gran Bretaña ya se han dado cuenta de que la política de apaciguamiento no es que no sirva para nada, es que está haciendo que cada día que pasa la Alemania nazi es más fuerte. De hecho, se va a hacer plausible al inicio de la guerra cuando Alemania completamente barre a Francia. Y al final Inglaterra se salva, pues, de una manera heroica, pero también evidentemente por su insularidad, que es una desventaja que no tenía Francia. Claro. Bueno, el caso que la política de apaciguamiento se abandona, y sabiendo Francia y Gran Bretaña que el siguiente deseo de Hitler era reunir la región de Prusia Oriental con el resto de Alemania invadiendo Polonia, le dice a Polonia, le asegura que va a mantener su independencia. O sea, que se compromete Francia y Gran Bretaña a que Polonia se siga independiente. Claro, Hitler ya no se lo cree, porque eso también dijeron con Austria, lo dijeron con Checoslovaquia, y no ha pasado nada. Entonces, claro, Hitler no se lo cree. Y el 1 de septiembre de 1939, las tropas alemanas, invaden Polonia. Se acabó la política de apaciguamiento, se acabó mirar para otro lado, y el 3 de septiembre, dos días después, Francia y Gran Bretaña le declaran la guerra a Alemania y la tenemos montada. Además, la teníamos montada bastante gorda, porque la Segunda Guerra Mundial es, hasta la fecha, el conflicto internacional más importante de la historia. Y con esto y un bizcocho, pues no sé si queréis añadir algo más. Y si no, pues pasamos al juego que ha traído Dan. Poca cosa más. Vamos un ratillo, que ya me habla mucho de guerra. No, perfecto además, ¿eh? De verdad. No sé, Rafa, enhorabuena. me ha gustado mucho cómo lo has resumido. Es un tema muy interesante y es un poco también, al final, válido para el mundo actual en el que vivimos, ¿no? No, con esto no estoy diciendo que lo que tengamos ahora, los grupos políticos o ciertos movimientos políticos que existen en la actualidad, sean los que he estado relatando de la década de los años 30, ¿no? Pero sí es cierto que muchas veces se pueden hacer ciertos... o se puede estar tentado a actuar de una manera parecida a la de Francia y Gran Bretaña, con cierto movimiento. Y no, son movimientos que hay que combatirlo y hay que recordar siempre, no solamente para ahora, sino para todo, para toda la historia, que los movimientos fascistas, que los movimientos nazis y cualquier tipo de movimiento totalitario, pues hay que combatirlo y que no hay que intentar apaciguarlo porque puede pasar lo que pasó en esta época. Y después de la charla, pues vamos con el juego que ha traído hoy Dani. Pues bueno, yo he traído el clásico ¿Quién es quién?, pero en versión antigüedad, bueno, edad antigua, con personajes de la antigüedad, ¿vale? Así Perfecto. Que voy a deciros una serie de personajes y vamos con ello, ¿vale? Apuntad por ahí. Uh-huh. Vale, voy. Marco Antonio. Sargón I de Akkad. Ahí te has colgado, ¿eh? Sí, sí. Bueno. Es famoso por... Bueno, si sale lo digo, si no, pues lo dejo para otro programa. Vale, perfecto. Octavia la menor. ¿Y por qué no la mayor? Porque la menor me queda mejor. La menor era más simpática. Agripa. Julio César. Indispensable. Hammurabi. Darío I el Grande. Aníbal Barca. Indispensable también. También. Cleopatra VII. La Cleopatra para todo el mundo, que todo el mundo conoce. Estrabón. Alejandro Magno. Indispensable para Raúl. Para un nuestro saludo. Mayor. Un saludo. Nuestro oyente número uno. Un saludo otra vez. Pompeyo. Hipatia. Vercingetorix. Grande. Boadicea. Calígula. Leónidas. Espartaco. Viriato y Nerón. ¡Fu! Buenos McEnroe aquí, ¿eh? Vamos allá. Vale, ya lo tengo. Empieza tú, Rafa. Venga. Yo te quería preguntar una cosa, Dani. ¿Boadicea, que es hombre o mujer? Una mujer. Salió el... ¿Cuándo salió? En el programa pasado. En el programa pasado. Sí, pues sí estaría pues yo. Se reveló que en Britania se reveló contra los romanos. Sí. Vale, vale. Sale en el Imperium, tío. De acuerdo. ¿Soy hombre? Sí. Vale. ¿Soy romano? Sí. Vale. Vale, vale. ¿Soy emperador? No. ¿Soy del siglo I antes de Cristo? Sí. ¿Gané alguna guerra civil? La ganaste. ¿Soy Franco? No. Franco romano, ¿sabes? Por fin podía hacer su saludo favorito sin que le diesen nada. ¿Soy Julio César? Eres Julio César. Vamos, me encanta ser Julio César. Y claro, la pregunta de Rafa viene bien para explicar que no es emperador. Efectivamente. Claro, no es dictador. Y el primer emperador pues sería Augusto, aunque realmente el título de imperator ya existía previamente, ¿no? Que era una especie pues, de cargo militar, ¿no? De, pues, de posesiones militares y demás, entonces bueno, lo que es el concepto imperator ya existía previamente y hubo pues personajes que ostentaron este título, ¿no? de imperator, pero sí es cierto que pues se tiene Augusto como el primer emperador como tal, porque es el primer princeps, que significaría como el primero de todos, por así decirlo, el príncipe, ¿no? El primero de todos, que sí es realmente ya junto al imperator lo que le da ese papel de primer emperador de Roma. Y por eso es Augusto. Que es el heredero de César, claro. Sí, sí. Vale. Pues ya tengo al otro personaje. Venga, a ver. ¿Soy hombre? No. Wow. Vale. A ver, las mujeres que hay que las tengo aquí pendientes. Claro, es que el problema es que hay algunas que no conozco, tío. A la piscina, soy... ¿Soy de fuera de Roma? Sí. Vale. ¿Soy griega? Uf. ¿Te puedo confundir? Me puedes confundir. Para mí es un sí con explicación. Vale. O un no con explicación. Ya sé. Vale, vale. Vale. ¿Soy egipcia? Es un sí con explicación. ¿Estoy liada con Marco Antonio? Sí. Sin explicación. Sí, todo. Hemos visto vuestra foto en Instagram juntos. Sin, sin explicación. Sí, sin explicación. ¿Soy la Cleo? Era. La Cleo. Vale. Cleo barra baja es tu egipcia, ¿sabes? Explica, Dani. Esa, porque todo el tema de la explicación. A ver. Todos sabemos, pues bueno, Cleopatra es la reina de Egipto en el momento en el que justo eso la guerra civil entre Pompeyo y César. Bien, es cierto que, bueno, ella en ese momento no lo es porque también tiene pues enfrentamientos con su hermano Ptolomeo, después de, pues, por digamos, sucede a su padre, viene, pero sí que se engloba más bien cuando ya Pompeyo es derrotado y existe esa guerra civil entre, que sería, después de la guerra civil entre Julio César y Pompeyo, digamos que Lépido Octavio, que es el futuro Augusto, y Marco Antonio van a repartirse, por así decirlo, el imperio. Y ellos también pues tendrán enfrentamiento entre ellos, sobre todo entre Octavio y Marco Antonio, que será el más importante. En todo ese contexto, pues bueno, Cleopatra en un primer momento tiene una relación con Julio César, del que va a nacer el llamado Cesarión, que sería el descendiente de ambos, y luego lo va a tener también una relación con Marco Antonio. Y de ahí toda la historia de que se suicidan y todo ese rollo. Además, lo chulo es que Augusto va a usar esa relación que tiene Cleopatra con Marco Antonio como algo, como un ariete político, ¿no? Porque en Roma va a decir, mira a este tío que se ha hecho egipcio, que no quiere ser romano, no es merecedor de Roma, ¿no? ¿Y por qué lo de griega y egipcia? Bien, porque realmente yo creo que la gente tiene a Cleopatra como alguien que es puramente egipcio, que nace en Egipto y es egipcio toda su vida, ¿no? O sea, por así decirlo, pero realmente Cleopatra es de la dinastía ptolemaica. Y la dinastía ptolemaica es una de las que se implanta junto a otras dinastías en otros lugares del territorio que conquistó Alejandro Magno. Bien, Alejandro Magno tiene unos generales que se llaman los diádocos, que a la muerte de este van a fundar, digamos, varias dinastías en varios reinos. Y uno de ellos es el de Egipto, que pasa de Ptolomeo I Soter, el que funde la dinastía ptolemaica, de la que luego saldrá Cleopatra. Entonces Cleopatra viene de ese mundo más bien helénico-egipcio, luego ya romano, con la llegada de Roma, etc. Entonces es un poco lío. No sé si me he explicado bien, pero... Sí, vamos, en esta época Egipto era... La mayoría de la gente sería egipcia, pero los gobernantes eran de origen helénico. Perfecto. Sí. Pues vale, si quieres, pues, Dani, hacemos el último y ya quizás estamos yendo un poquito de tiempo, así que hacemos el último y ya terminamos por hoy, ¿no? Vale. Pues bueno, desempate, ¿no? Sería este, ¿no? Eso, estoy pensando. Voy a ver. Perfecto. Venga, ya lo tengo. Vale. ¿Soy hombre? Sí. ¿Soy romano? No. ¿Soy enemigo de Roma? Sí. Pero soy muy, muy enemigo de Roma, muy mucho desde chiquitito. Te cae muy mal. Desde Te cae muy chiquitito. mal. Me cae mal, pero muy, muy, muy, muy, muy mal. Vale. Muy mal. Soy un poco cartaginés. Ojalá fuese Aníbal, pero no. No. Oh. Oh, qué Yo puñalada en el también corazón. pensaba que iba a ser Aníbal. Pues tiene la oportunidad de decirlo bien ahora, amigo. Vale. ¿Soy galo? No. Ah. Uy. Uy. Curioso, ¿eh? Uy, uy, uy, espérate, que estoy mirando aquí. No seré también romano, un poco esclavo, ¿no? Esclavo eres, romano de origen no. No, no, romano de origen no, que vivía por la zona de Roma. Ah, pues entonces. Soy un poco espartaco, ¿no? Soy yo espartaco, que sí. Eres el guardia de seguridad de Renfe. Soy político y militar español del siglo XIX. Ah, no, que perdón. Pues Es sí, otro. era Espartaco. O Me como pego no la pared. sabemos, pues se rebeló, bueno, la rebelión de los esclavos, ¿no? Sí. Que se rebelaron contra Roma. La verdad es que lo pusieron en jaque porque no se lo esperaban en un principio, no le hicieron mucho caso. Y dijeron, bueno, estos son cuatro tíos. Y al final dijeron, bueno, pues son más de cuatro. Y saben Sí. luchar, así que cuidado. Y fue Craso quien finalmente acabó con la revuelta de Espartaco, que luego formará también parte de ese primer triunvirato, que ya hablamos en los capítulos anteriores, ¿no? Entre César, Pompeyo y Craso, que algunos autores no quieren llamarle triunvirato porque no es. Ellos reconocen que el primer triunvirato realmente es de, que he dicho antes, Lépido, Octavio y Marco Antonio, pero bueno, todo el mundo lo tenemos aceptado como tal, así que eso. Y nada, y Bueno, se le ocurrió Craso, la. es que Sí. Craso dijo, Craso error, haber dejado a Espartaco que nos atacara. Madre mía. ¿Y sabes lo que hizo el tío? Bueno, se Dijo, bueno, acabó el pues programa aquí, ya está. como es un error, Tenía pues que lo voy a decirlo. solucionar crucificando a todos estos cabrones en la Vía Apia. Y lo empezó, bueno, no sé, eso es. Todo el mundo más o menos creo que conoce eso. Empezó a crucificar a todos los que se rebelaron a lo largo de la Vía Apia para decirle a la gente, ni se ocurra volver a rebelaros contra Roma. Y ya está. Pues sí, hasta aquí llega con este chistaco magnífico que acabo de soltar, que si no lo digo, reviento. Hasta aquí llega el programa de hoy, un programa que esperemos que os haya gustado y que nada, pues soy muy pesado con esto, pero lo digo siempre, que nos sigáis si podéis y si no podéis también en las redes sociales, porque nos anima mucho y nos ayuda a tirar para adelante y a seguir con este podcast y trayendo todos los domingos nuevos temas y nuevos juegos para que todos aprendamos y nos divirtamos. Despedimos a Dani y Antonio. Venga, hasta luego. Hasta luego a todo el mundo. Y lo dicho, nos vemos el próximo domingo y a cuidarse, que están subiendo los casos y no, esperemos que no seáis ninguno de vosotros. Un saludo.